jugadores de béisbol, históricamente. Como que el talento se preparaba en Venezuela, crecía en Venezuela, iba y brillaba en los equipos de Estados Unidos. Nos pasa venían, con el fútbol acá, claro, en Europa. Como que venían, se reclutaban los jugadores y se iban a jugar en equipos de Estados Unidos, que después igualmente jugaban en el clásico, jugaban para la selección de Venezuela. Claro. Y para nosotros el como que la simbología de toda la situación es espectacular, ¿no? O sea, que durante tantos años no hayan existido estas victorias para Venezuela en un año donde obviamente se sigue viviendo en un contexto muy polémico dentro de Venezuela, pero que haya existido un cambio dentro del país, como el que ya sabemos que pasó el 3 de enero, y que ahora estemos ganando el Mundial contra Estados Unidos, para nosotros es tremendo, tremendo, tremendo. El país está de fiesta. Al igual que peligro de ganar a cualquier cosa en Estados Unidos. Se llega a calentar Trump. Tiene los barcos calientes flotando por ahí. No, y al béisbol. Yo quería ganar el Mundial. Claro, ganar yo. Sí. Devuelvan la copa. Tal cual. O te lo devolvemos. Sí. Diego Pozzi, gracias por venir. Un placer, amigos. Estaba escuchando atentamente. Felicitaciones. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Soy campeona del mundo. O sea, siento que por partida doble, porque hace ya 10 años viviendo en este país casi, casado con un argentino. Cuando ganaron la copa, yo me sentí ganadora. Y claro, y ahora soy doble campeona del mundo. Muy bien. Hoy vi un videito, probablemente un TikTok, donde había una venezolana. Y al lado estaba su marido argentino. ¿Por qué? Al lado estaba su marido argentino y la cosa era, como volviendo al pie, entendía un choto. Era un señor con anteojos con los brazos cruzados, mirando algo que no entendía nada, hasta que me creo también se empieza a reír el gordo también, pero sí, no es. Si lo ves, no lo entendés al toque. No, hay que entenderlo. ¿Por qué salen corriendo así? Sí. ¿Quiénes son compañeros y quiénes son rivales? No sé. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, la manera en la que se gana el último inning fue con un strike. El último strike que da el último out y se termina el inning. Si no conoces nada de béisbol y solamente ves que el tipo falla la pelota y ahí ganamos, es raro, o sea, si no lo entiendes. Sí, es como, pero si la falló, ¿no? ¿Por qué la gente grita si falló a la pelota? Y salen todos corriendo al medio de la cancha, ¿qué pasó? Claro, ¿Y el partido lo pudiste ver en directo, Choro, o no? No. No lo pasan. Pero sí, se pudo ver, estábamos, no me acuerdo a qué hora fue exactamente, pero no, ayer no lo logré ver, pero mi hermano lo estaba viendo. Mi familia lo estaba viendo, en Venezuela todo el mundo lo estaba viendo. Yo lo estaba siguiendo por Scarlett por redes también. Rubencho también. Yo tuve una reunión Olvidator y no lo vimos. Qué mal, Pochi. Justo, ponerle una reunión ahí. Ponerle una reunión. Qué venezolano. Cuando Argentina juega una final, ¿no te gustaría tener? Es que repetimos ayer la carrera con la Pinto. Cualquiera, venimos con delay. ¿Cómo le fue la reunión que tuvieron en tu casa? Muy bien, la verdad. Hermosa. Que lo pasó. Diego es un anfitrión espectacular. Lo pasé bien. Es un anfitrión espectacular, nos atendió a todos. ¿Durmieron ahí? Dormimos ahí, claro, nos repartimos esta mañana. Se fueron algunos a las 6 de la mañana. Claro. Muy bien. Exacto, pero muy lindo, la verdad. Señoras y señores, se quedan con este elenco feliz hoy en Olvídate de Todo. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que se dobló el tobillo y aún no se le pasa el dolor. Yo diría que vaya cancelando esa participación en el Fútbol 5 de mañana. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Hoy olvídate de todo, el mejor tema de toda la radio. Eran bonitos, pues. Claro que sí. Totalmente de acuerdo con eso. Amigos, bienvenidos a las 7 de la tarde, 7 minutos en este miércoles 18 de marzo. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Hoy, ¿todo ¿cómo bien? ¿Cómo está, mi amor? Muy hoy, bien. Hoy. Hoy es que nos estiramos para saludarnos, dice. Ya no paro de hacer sonidos cada vez que me muevo. Ay, sí. No, yo tengo uno que me preocupa muchísimo. ¿Cuál es? Cada vez que yo salgo de la ducha, que me estoy secando, hago... Sí. Ay, Dios. Soy una vieja. Ay, Dios. No, pero es como... Ay, Dios. No, yo para decir, cada vez que me tengo que ir al piso para atarme los cordones o algo... Ay, ay, amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Olvídate de Todo. Son las 7 de la tarde con 7 minutitos. Muy bien. Y nosotros, como todos los días, le damos la bienvenida hasta las 10 de la noche. Los acompañamos aquí en Urbana Play. Y les hacemos dos preguntas. Claro, le preguntamos también qué opinan de lo del caso Adorni. Y también, no, me... cualquiera de las preguntas. Ay, y también queremos tu opinión sobre la guerra. Claro. Ahí está. No, nada que ver. Nada amigo, que ver, nada eso que no hacemos acá. Nada que ver. A veces, amigo. Depende. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, ¿y a ti, mi reina? Te preguntamos, ¿de qué te quieres olvidar? Y también te preguntamos, obviamente, ¿cómo está la calle? Vamos a ver un poquito cómo está la calle. Tenemos un incidente en la Ilia, altura Sarmiento, Mano Norte, dice Alejandro Ramos en Twitter, periodista de tránsito. Subte D con demoras. Tenemos un incidente en acceso oeste, kilómetro 19, Mano a Luján. Hay demoras también. A ver qué más tenemos por acá. Bueno, están desconcentrando desde hace un ratito los jubilados en la zona del Congreso, desvío Avenida de Mayo, presidente Luis Sáenz Peña, continúa el vallado policial, ahí en la zona del Congreso, y a ver qué más tenemos por acá. Bueno, como siempre, para el norte congestionada, amigos, así que paciencia a todos, les mandamos un beso, y ustedes también nos pueden decir cómo está la calle, mandándonos un WhatsApp. Obviamente, amigos, nos mandan un mensajito y son nuestros ojos en la calle, pero primero, ¿de qué te Hola, quieres olvidar? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Che? No me quiero olvidar del día de locos que tuve laboral. ¿Qué pasó? Un beso. No, no, echa el chisme. Pero echa el chisme. ¿Cómo va a decir si no va a contar por qué tuve un día de locos? ¿En serio? Claro, no contó por qué tuve un día de locos. Contán, pero... Viernes, o sea, de locos. Me encanta esa película. Un poquito más. No nos dejes así. A nosotros no nos puedes contar eso. Si somos tus mejores amigos de la tarde. Sí. Cuéntamelo todo. Claro. ¿Sabes cuál es Viernes de Locos? La de Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. La de Lindsay Lohan que se cambia de cuerpo con su madre. No. Con Jamie Lee Curtis. Es un peliculón, amigo, no puede ser. O sea, capaz que si la pasó en Telefe algún fin de semana, seguro la vi. Seguro que sí. Sí, o en seguro que sí. O en Cine Shampoo, en Cable está siempre. No tengo ni idea. Yo no soy mucho de mirar cine. Me arruina esto. Conchale. Y no es algo que quiera cambiar en mi vida, ¿eh? No, claro, no es algo en lo que te quieras poner al día. No es algo en lo que me quiera poner al día que ver películas. Ah, mira. Perdona a toda la gente que labura en cine. Claro. A los fanáticos del cine. Prefiero. ¡Ah! Es así. ¿Qué película te gustó ver, en serio? O sea, ¿recuerdas alguna que te haya atrapado? Bueno, Mi Pobre Angelito. Esa, pero no posta, ¿eh? Me tuvo... Volver al Futuro, ¿sabes qué? Medio... Muy larga. Sí, no pasa nada. Muy buena. Pero para mí las películas... Mi Pobre Angelito te copó. Sí, me copa mucho. Después de Jumanji. Ok. Me quedé con las películas del 90, ¿eh? Pero está bien. Después... ¡Ay, cuidado, bebé suelto! ¡Buenísimo! ¡Qué peliculón! ¡Buenísimo! El bebé en Nueva York, boludo. Andaba por ahí. Sí, vos también. Ahí todo perdido por algún lugar. ¿Y qué quieres que te diga? No sé, esas. Me gusta. Yo siento que la he recomendado 77 veces desde que salió, aunque él esté bastante odioso y hoy no lo querramos. Pero Marty Supreme es una película que yo creo que a ti te gustaría porque es una película que está hecha para que no te distraigas. ¿En serio? Pasan demasiadas cosas muy rápido y no te deja agarrar el teléfono. Como que si te pierdes un segundo ya no puedes ver más la película. Bueno, Jurassic Park se me pone la piel de Polly. ¿Sí? Mirá, esta sí me gusta. Aparte, cuando fui allá a Universal, ¡ay! Le tocaba los dinosaurios. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo un T-Rex! Son de verdad. Tremendo. Bueno, amigos, arrancamos. ¿Cómo está la calle? A ver qué nos dicen ustedes. Ay, hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Gustavo? De Zona Oeste. ¿Qué hace, Gus? Por la duda, está lejos de ustedes, pero capaz alguien le sirve. Ruta 3, pasando San Justo, yendo para Catán, donde están las vías, está cortado. Montonazo de fila de autos por ruta 3 yendo para más el oeste. Así que eviten, por favor. Ok, mucho quilombo. Ruta 3 y Pekín está cortado. Gracias, che. Impresionante. Tengo una mini pestaña para abrir antes de arrancar. Un popapa. A ver si alguna vez te pasó. A ver. ¿Te ha pasado de salir de tu casa y olvidarte como de cosas muy primordiales? Sí. Y acordarte después cuando llegaste a tu lugar de trabajo, por ejemplo. Mm-hmm. ¿Qué es eso? Traje de caramelo. Muy bien. Bueno, por ejemplo, yo fui a mi casa, me bañé rápidamente para venir a radio, me arreglé, salí y cuando llegué aquí me di cuenta que no me puse desodorante. Igual lo olés bien, como siempre. Gracias, mi amor, recién me puse. Somos nosotros, hasta ahora no hay jefe, no hay gente que nos venga a oler. No, recién me pedí un desodorante y me puse, pero me acordé recién cuando llegué. ¿Te pediste un desodorante? Sí, me pedí un desodorante. Yo soy muy obse con los olores, pero son cosas demasiado primordiales. Y yo me acuerdo una vez cuando estaba en el colegio, que a mí siempre he odiado la mañana. O sea, yo odio la mañana, yo odio pararme temprano. Es una cuestión con la que nací. Y yo estudiaba muy temprano. Yo entraba a las 7 al colegio. Y me acuerdo de haber salido, llegar a la parada de autobús que quedaba bastante lejos de mi casa y darme cuenta que no me había puesto corpiño. No. Me tuve que volver. Me tuve que volver. Yo siento que a muchos les tiene que haber pasado que sales de tu casa y se te olvida algo primordial por estar cansado, por tener sueño, por lo que sea. Depende de lo que sea, depende de lo que sea. Si hay cosas que volvés y hay cosas que no. Si estás en pareja y te olvidás el celular, volvé. Yo vuelvo. Pero si vivo solo, no pasa nada, que quede todo el día tengo WhatsApp web. Claro. Depende de lo que sea. Depende de lo que sea. La sube, tiene que volver, sí o sí. Tienes que volver a tu casa. Si no, bueno, mendigar ahí, alguien me lo paga y después vemos. Ay, terrible, tipo, llegar al subte y darte cuenta que se te quedó la billetera. No, tremendo. Igual lo viste, me puedo pagar con el celu y todo eso. Amigos, en un rato nada más, tenemos récords. Tenemos hoy colecciones insólitas. Claro. Me encanta. Hoy estamos buscando coleccionistas. Uy, qué bueno. ¿Qué bueno el caramelo o qué bueno los coleccionistas? Las dos cosas. Traje gomitas hoy. Ay, qué rico. En breve te robo. Pero bueno, quiero saber, del otro lado, ¿hay alguien que tenga alguna colección extraña? ¿Alguien que tenga, no sé, una colección de lápices? Yo colecciono alicates. ¿Alicates? Alicates. No, tú coleccionas libros. También. Tienes un montón de libros. Un montón. Me gustaría tener más. Los del baño están buenísimos. Hay un día, les voy a contar qué libros tengo en el baño para que la gente se divierta cuando va al baño. Claro. Son muy divertidos. Bueno, coleccionas en un rato nada más. Sí. Si tenés y coleccionas algo, 4775-6688. Male, Joaquín, te atienden. También tenemos tres pasos para echar la visita con Aperol. Viene Bernardita Ciuti, que es nuestra querida mami albañil. ¡Me encanta! En un rato nada más. A educarnos, mami albañil. Y también tenemos. Hoy tenemos ganarle a Walter. Un juegazo, amigos. Chicos, la semana pasada gané yo, ¿Qué? La semana pasada gané yo. No nos olvidemos que di vuelta al partido y les gané a los dos. Joaquín Villanueva, nuestro productor, dice que no estaba porque estaba de vacaciones. Joaquín, fue espectacular porque di vuelta a dos juegos la misma semana. No se acuerda, dice que no lo vio. Machista, En instantes vamos a estar hablando, les tiro el título, pero te digo que en dos minutos nada más abrimos bloque con esto. Vamos a estar hablando de la puerta de la escuela. La puerta de la escuela es un mundo, amigos. Pero para todos. Para el que tiene hijos y para el que no tiene hijos, yo tengo un amigo que va a levantar. ¿A la puerta? Sí, se hace que está esperando el nene y no hay ningún nene. Tiene un saquito que es del sobrino. No, me muero. Te juro, va a la puerta del colegio y levanta así. Sacó teléfono, sacó Instagram. ¿Cómo puede ser? Usa al sobrino como hijo. Igual para mí la puerta de la escuela es un mundo no solamente para los adultos. Para el estudiante es un mundo. También, ¿no? O sea, de la puerta para afuera... eres adulto en tu cabeza, nene. Cualquiera. Claro. Vamos a hablar de la doble fila, los papis. Los primeros piquitos que me di en mi vida fueron en la puerta del colegio. ¿En serio? Claro, porque adentro no podías. Quería que te vea todo el mundo. No, pero adentro no podías. Pues escondido atrás de un árbol. Claro, pero en la puerta del colegio es como que era territorio. Chau. Claro, detrás de un no sé, de un rapidito. De un árbol, de un eucaliptus. De un paredón. Eran piquitos robados. Muy bien. 4775-6688. Está Alejandra. ¿De qué te quieres olvidar, Alejandra? Me quiero olvidar de que me cortaron por teléfono. Ay, pará, me reí. Alejandra, por Dios. ¿Cómo que te cortaron por teléfono, Alejandra? Y así, fue así, como que me llamaron y me cortaron. Ah, pero fue por llamada. Muy bien. Fue por llamada, por WhatsApp, amiga. ¿Qué? Pero no, ¿me parece igual de grave? No. Claro que sí, amigo. ¿Cómo vas a cortar por llamada? ¿Es preferible que te corten por llamada antes que por WhatsApp? No, es preferible que me cortes en persona. A mí me parece que es lo mismo WhatsApp y llamada. Yo estoy de acuerdo también. Para mí no. Mírame a la cara y decime lo que tienes que decir. Por lo menos te habló. Hay gente que desaparece y te bloquea. Bueno, lo que pasa es que no podemos, no podemos medir la vida con esa vara, que es la del mínimo esfuerzo. Para eso llaman a Vuelta y Media. ¿Cuál? Que tienen la sección hermosa de la vara baja. Claro. Sí. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo tenían juntos? ¿Cómo fue la cosa? La verdad, no mucho, como 5 meses. Ok. Y su justificación fue como que ya no estábamos como en la misma sintonía, y que él sentía que yo no era como completamente sincera, y bueno, chau. ¿Y tú no eras completamente sincera? Sí, era muy sincera. Ah, ¿entonces te tiró cualquiera? Sí, la verdad sí, porque estaba como bastante entregada. Ay, no, lo... Migajera. No, ella no es migajera. Sí, un poquitito. Claro que no. Para mí un poco todo este tiempo sí. ¿Qué decís? ¿Fuiste migajera o no? Yo siento que no. Yo veía bastante reciprocidad del otro lado y veía que las cosas estaban bien, pero bueno, al parecer no veíamos lo mismo. ¿Y por qué se cagoneó? ¿Qué pensás que pasó? Yo siento que él veía o esperaba algo que yo no era. Es lo que siento. Pero... ¿qué? Claro, ¿qué era eso? O sea, quería que fueras, no sé, más cariñosa, quería que fueras... ¿cómo? Sumisa. Claro, también puede ser. O tenía unas expectativas de que fuera, de que tuviese otras características o fuese otra persona, porque básicamente era como... ¿pero cuáles? Y no lo sé, porque fui bastante entregada y sincera. Claro, o sea, lo que sientes es como que no le alcanzó. Exacto. No, bueno, entonces que se vaya para otro lado. Problema de él. Problema de él, claro. No, problema tuyo. Se lo pierde. Eso, amigos, hay que... cuesta un montón, querida amiga que estás ahí del otro lado. Pero hay que aprender que hay cosas que son del otro, no son de una. Y que no te pueden meter los quilombos a vos en la cabeza. Tal cual. O sea, ese es el principio de que uno empiece a buscar qué fue lo que uno hizo mal. Y la verdad es que no. O sea, no. A veces sencillamente no somos compatibles con otras personas. Y si esta persona, con todo lo que le diste, si fuiste sincera, si estabas entregada, si estaba todo bien. Si además también planteaba ese equilibrio. Porque a veces si uno, no sé, está completamente entregada, el otro como que, entre comillas, se asfixia, se aburre. Pero si tú estás diciendo que también planteabas reciprocidad y que como que estaba todo bien equilibrado, bueno, él que vaya a Frey Monos y que intente conseguir algo mejor, ¿no? Y sí. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. No estés triste, Ale. Gracias. No te mereces que te dejen por teléfono, gorda. No. Así que... gracias. Un beso. Te quiero mucho. Te queremos. Está re triste. Conchale, me duele. Cosita. Amigos, arrancamos. Besos, ¿les parece? Chao, mi amor. Un beso, Ale. Amigos, se viene algo espectacular presentado de esta manera. Olvídate de todo. Es solo el principio de la noche. A partir de este momento, usted está siendo invitado, esté donde esté, a uno de los momentos más lindos de la radiofonía argentina. Usted va a poder contarnos qué colecciona. Tiene pitufos dentro de una habitación. Colecciona dedales. ¿Qué es lo que tiene escondido bajo la cama desde el año 1972? ¿Roba encendedores? ¿Se roba los alicates? ¡Ah, no! Por favor, que yo los colecciono. Queremos saber... ¿cuál es el primer coleccionista? Claro, este programa, claro que sí. Colecciones insólitas, estamos habilitando hoy los récords. Todo ese Rick parece falso. ODT. Así que nos pueden mandar, maldita sea, un mensajito. O si no, también nos pueden llamar. Agarre su móvil, llámenos. Al 4775-6688. ¿Qué coleccionan? Cosas insólitas que coleccionen ustedes ahí del otro lado. A ver, récords. Hola, soy Estefanía y colecciono tuercas. Pero ¿tuercas? No cualquier tuerca. Mirá tienen vos. Que ser tuercas que me encuentro en la calle. Ah. Tengo muchísimas, lo hago hace muchos años. ¿Qué camino? Cada por lugar Warnes. En el que voy, encuentro una tuerca. Tengo una habilidad para estar caminando y las veo simplemente ahí en el piso. Las guardo, las limpio bien y las colecciono. La tuerca que le falta. Igual me parece tremendo que encuentre tuercas regadas por la vida, como la gente va dejando las tuercas. No, yo nunca me encontré. Jamás vi una tuerca en el piso. Jamás vi algo en el piso. Creo que no miro el piso. No miro por dónde camino directamente. No, porque vengo en el auto. O en la bici. Claro, miramos el teléfono. Ay, tremendo. Ay, impresionante este primer récord. Atención, seguimos atendiendo el teléfono. Está Margot en línea. Hola, Margot, ¿cómo estás? Hola, Dieguito. Hola, Nayi. ¿Cómo están? Bien, bella. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué coleccionas? Bueno, colección no está, no es tan loca como la de esta chica, pero tiene algo así como 51 años, porque tengo 56 y tengo servilletas de papel desde que tengo 5 años. ¡Ay, tremendo! ¿Pero servilletas de qué? De papel de cumpleaños, las servilletas que en su momento, cuando yo era chica, ustedes no habían ni nacido, chicos, había servilletas, pero de, no sé, dibujos, no solo las infantiles típicas, sino, qué sé yo, de, no sé, manzanitas, arbolitos, ¿eh? Claro. Y de todos los cumpleaños los coleccionaba. ¿Qué tenés, una de cada una? Tengo, claro, me traía una de cada una, después, bueno, yo soy uruguaya, esta colección la inicié en Uruguay y me la traje cuando me mudé. No, buenísimo. Esa fue la primera mudanza que tuvo esta colección. Colección que ahora, obviamente, hace ya varios años que la tengo pautada, están guardadas, pero ya no colecciono. Pero, claro. Y además, pues se fueron perdiendo con mudanzas. Bueno, una me agarró, unas carpetas me agarró. Bueno, eso te iba a preguntar. O sea, ¿cómo las conservabas? Porque las servilletas es como el papel más frágil de todos. En folios de papel, así ensartaditas en un cartoncito de 3-4 de acuerdo al tamaño. Ah, muy bien. Y después tuve unos años un jefe húngaro que viajaba por el mundo. ¡Húngaro! Hace 30 años atrás. Y me traía de cada viaje, me traía la esposa, me traía unas servilletas espectaculares. Esas ¡ay, me encanta! Sí, tengo un montón. ¡Qué loco! Coleccionista de servilletas. Coleccionista de servilletas, pero lo raro es los años que tienen. O sea, claro. Tengo servilletas que tienen 50 años. ¿Pero cuántas tendrás, mínimo, ponele? ¿Las tenés en una carpeta, en una caja? O sea, ubicanos como... En espacio. Tipo las que vienen con folio. Sí. Sí. Bueno, así iba metiendo. Después, con los años, ya te digo, algunas se me perdieron en mudanzas, se me humedecieron y perdí. O sea que hoy en día no sé, pero tenía tres carpetas con 40, 50 folios cada una. Ah, tremendo, claro. Tenía un montón, sí, tenía un montón. Montón. Y las tengo, no sé, dejarlas ahí en algún momento para algún nieto, no sé. ¿Pero para qué le va a servir? Para contarle, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de dónde son cada una? De la loca de mi abuela. Sí, las tengo guardadas, están guardadas. ¿Viste? ¿Se acuerda? ¿Y cuántos años tenés? ¿Te puedo preguntar si no te molesta? ¿Por 50 te digo, y cuánto? Tiene 56. Pero para los 57, para mí todos los años de cumpleaños tenés que sacar 2, 3, 4, 5 y decís, no, le conté. Y sí, porque y sí. He usado. Le contás a todo el mundo, pero contale en vida. Esta, claro, esta tengo, es de tal lugar, esta ejemplo, fue de tal cumpleaños. De Pampernick, de las primeras de Pampernick, tengo un montón, porque venían con diferentes loguitos, con diferentes cosas. Tengo un montón, así de cada uno, ¿no? De todas las demás. Muy casa bueno. De comida, por ejemplo, un montón. Sí, una cosa loca. Impresionante que tengas servilletas. Primer récord de la noche, te queremos. Hermoso. Gracias, chicos, besitos. Eso, mi amor. Ya quedó nuestro... segundo. ¿Qué? Récord. Absolutamente. Ya quedó guardado en los anales de este programa y de este libro. Tenemos a Estefanía, que colecciona tuercas que se encuentran en la calle, y tenemos a Margot con servilletas. ¿Quién vendrá ahora, maldita sea? No lo sé, es Humberto. ¿Y de qué será su colección? Hola, Humberto. Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Todo bien, por suerte. ¿Qué pasó? ¿Qué coleccionas? ¿Qué coleccionas, Humberto? Bueno, soy casi un nerd porque mi colección se basa en muñecos, cascos, sables, láser de Star Wars. Buenísimo. Tengo una colección medio grande de cosas de Star Wars. Claro, medio grande, ¿de qué estamos hablando? ¿De una caja, de una habitación, de un placard? O sea, ¿cuántas cosas? De toda una biblioteca lleno de elementos de Star Wars. Buenísimo. ¿Cuándo empezó esta locura, Humber? Empecé a coleccionarlo, no sé, a los 25, 30. ¿Y hoy tienes? Y tengo 59. ¿Y claro. ¿Y a qué pensás? ¿Por qué pensás que se debe esto? ¿Falta de cariño? ¡No, pará! No. ¿Ausencia de algún papá? ¡No! Porque la verdad que Star Wars siempre me gustó. Me enamoré de la serie de chiquito. O sea, pensá que la primera película yo la vi cuando era chico. No. Y la verdad es que empecé a coleccionar cosas y bueno, la colección empezó a crecer y a crecer. Y ahora se convertirá algún día en una herencia para mis hijos, digamos. Oh, me parece fantástico. ¿Tienes cosas como, por ejemplo, eres coleccionista, vas por ejemplo, de vacaciones a algún lugar y te encuentras una tienda que te copó y lo compras y ya? ¿O eres el tipo de coleccionista que busca, que intercambia con otras personas? Facebook, que se mete en Facebook, claro. No intercambio nada, sí busco, y si estoy en algún lado y de casualidad encuentro algo que no tengo y me gusta, obviamente, si puedo, lo compro. Espectacular. ¿Cosas solo originales o no te importa? En general compro cosas originales, sí. Bien. Me encantó. Ya que me habían regalado, mirá, hoy la tiré. No, ¿hoy? No, hoy no, la tiré, o sea, porque se me había roto. Pero me habían regalado en los 90, mi padrino... Franquito Nístico, que le mando el beso más grande del planeta, me regaló y yo, él la podría valorar mucho más que yo. ¿Qué? Tenía, se había ido a Estados Unidos, me había traído una alcancía de Arturito, ¿es? Ah, Arturito. Sí, Arturito con el otro, con el flaco largo, ¿cómo se llama? ¿Qué? Con uno con medio largo. Pitripiro. Bueno, es uno medio de color dorado, no sé claro, cómo se llama. Claro. Batman y Robin, tipo. Esos dos. Pero de Star Wars. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Soy yo roncando la noche? ¿Cómo tenés esos audios? Es de Chewbacca, ¿no? Pará. Me había regalado una... ¿cómo se llama donde pones monedas? Alcancía. Pero era electrónica. Se movía, era con pilas en los 90. Vos tirabas la moneda, venía Arturito. ¡No! Se la guardaba y se la llevaba al otro. ¡Fantástico! ¡Gigante! ¿Cómo tiraste eso? ¡No lo puedo creer! Ahora le voy a mandar un mensaje a mi vieja y le voy a preguntar a ver si la tiene guardada. Pero para mí... Te juro que si la tengo, te la regalo, amigo. ¡Ay, sí! ¡Oh, hola! Yo te la agradezco porque... Sería un sacrilegio que la hayas tirado. Mal. No, pará, le voy a mandar un mensaje a mi vieja ahora. Perdóname que te lo haga ahora en vivo. Mándale, mándale un audio ahora mismo. Esto es debido a muerte. Claro. Hola, ma, te hago una pregunta, ya sé, medio random. Estoy acá en la radio. Yo todavía tengo la alcancía de Arturito ese, ¿viste? ¿Te acordás que le tiraba la moneda y se movía? ¿La tenemos guardada en algún lado? Yo no fui eso. Es Chewbacca. Ah, Chewbacca. Ahí le mandé un mensaje. Si la tengo, amigo, es tuya. Ay, no, me encantó. Súper agradezco. Bueno, entonces que Joaquín guarde el teléfono de Humberto. Por favor. Que lo guarde y en breve te contactamos. Espero Dale. Tenerla, no te quise ilusionar. No, si no, no me voy a enojar con ustedes. Buenísimo, bueno, mi amor. Un beso para Humberto. Lo quiero. Un abrazo grande para los dos. Chao, Humberto. Estefanía tiene tuercas que se encuentra en la calle. Margot, servilletas. Humberto colecciona cositas de Star Wars. ¿Y Miguel? ¡Hola, Miguel! ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, excelente, excelente. ¿Qué coleccionas? Miguel. No te pongas nervioso. Bueno, les quería contar. Yo colecciono mates. ¿Por hongos? Mates. Mirá. Por hongos también. Mirá vos. Colecciono mates con una consigna que me propuse. Okay. Que es de que en donde cada mate tiene que representar el lugar y el momento en el cual estuve. Me encanta. Entonces, claro. De esa forma esto, estoy recorriendo mi querida Argentina de a poquito. Amo este país. Y de cada provincia que he ido visitando me traigo un mate. Oh, me parece hermoso. Yo lo hago con los imanes y creo que es más común que todo el mundo. O sea, hay mucha gente que lo hace con los imanes. Sí, pero te pregunto, esta colección de mates, ¿los usas o los tienes como de decoración? No, los uso por un solo motivo. Porque cuando me agarro esos momentos de bajón, decir, necesito un viaje, necesito que mi cabeza vuele a algún lado, ¿qué hago? Voy a ese mate que en algún momento traje de Bariloche. Me tomo unos mates y digo, estoy en Bariloche. ¡Ay, buenísimo! Esa energía te transporta a un lugar. ¡Me encanta! Sí, total. Lo uso, es terapéutico. Hoy, es terapéutico el momento. Hasta ahora es mi colección favorita. Ah. Hasta ahora la de Miguel es mi favorita porque tiene un uso práctico, porque tiene también memoria emotiva. Mm. Oye. Sí, total. ¿Y te, lo mandas a grabar o algo? ¿O viene tal cual de su provincia? ¿Viene tal cual como está? No. Viene tal cual de su origen. Algunos dicen recuerdo de tal lugar. Pero en general trato de que el mate en sí represente ese lugar. Claro. Por su madera, porque cada provincia tiene su mate en particular. No todos toman el mismo mate. Claro. No los grabo, pero sí tengo muy buena memoria en decir, bueno, este mate lo compré en claro. Salta. Este Pará, dame números, quiero números. ¿Cuántos mates? Cuantificame, ¿cuántos tenés más o menos? Más de 70, pero seguro, ¿eh? ¡Hala! ¡Buenísimo! ¿Tú? ¡Buenísimo! Bueno, muchas gracias. Me encanta. Hasta ahora mi favorita la colección de Miguel, que es de mates. Muchas gracias. Besito, Miguel. Un placer poder hablar con ustedes. Cuando tengamos un mate de ODT, te vamos a regalar un mate de ODT. Oh, sí, será bien recibido. Lo que hago es terapéutico. Totalmente, beso, Miguel. Un beso, un abrazo a todos. Mi vieja me respondió el audio de en un rato les cuento. No sé si hay buenas noticias. No sé si hay buenas noticias para nuestro querido Humberto. Cónchale. ¿Ha sido donado el Arturito? No lo sé. Sí, mi mamá ahora se recopó, me sigue mandando audio, tengo como 5. Tenemos la respuesta de mi vieja, a ver qué dice mi vieja. Ay, a ver. No, Diego, ¿qué estás diciendo? No, ya pasó la historia, hijo, no. No, ya está, pasó la historia. No, además, ¿qué estás diciendo? No sé ni de qué estamos hablando. No, Diego, ¿qué estás diciendo? Es como una... Ay, necesito que lo guarden. ¿Viste cómo tenemos el Soy Scarlett Teresa? Este sí. Este ahora es el de tu mamá. Es como una tana clonacepañada. Sí. ¿No? Oh, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo la quiere? Ay, hermosa. Diciendo. ¿Qué está diciendo? Me mandó otro, no lo escuché. Así que, a ver, se los mando al grupo. No sé qué dice. Se copó ahora con todo esto. Atención, vamos a seguir atendiendo el teléfono. ¿Tenés alguien que dice? No sé qué dice, mamá. A ver. Tenemos otro. Hay otro, ¿no? Mandé otro. A ver. Ay, cariño, el ahorro, la alcancía no sería para vos. No, sacaste. No sos de ahorrar. No, este es para ahora mí. Ahora lo que veo que coleccionas. Este era para mí. Este era para mí. No era para poner... No puedo, hay que checar antes. ¿Ahorrar, la verdad? No, bueno, atención. ¿Para qué quieren la alcancía? Está Tato en línea. Hola, Tato. Ay, quemado por su propia madre. No me quemé. Hola, Tato. Diego, Anaí, ¿cómo andan? Bien, ¿y tú? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bienvenido, loco. ¿Todo bien? Tato, qué espectacular. Bien, todo bien. Óyeme, ¿tú eres como Dieguito o tú sí ahorras? Sí, pero después me lo quemo, es siempre lo mismo. Todo nos pasa igual. ¿Cómo quema la guita? Tato, ¿qué coleccionás? Mirá, arranqué a los 10 más o menos años, ahora tengo 41, a juntar todo lo que esté relacionado con Michael Jordan. Buenísimo. Y arranqué primero con potitos de miniatura, tarjetas, póster, después me pasé a los artículos. Y tuve la suerte que el objeto como más preciado que tengo es que el día que se retiró Jordan, tenía un amigo viajando por Chicago y le dije, che, necesito que me traigas el diario de ese día. Y me trajo el diario y lo tengo encuadrado. ¡Ay, buenísimo! Estuviste muy pillo en pedirle eso. ¡Re! Sí. Impresionante. Y tuve mucha suerte de que esté ahí justo ese día también, ¿no? Claro. El título del diario decía Superman se fue a su casa, me acuerdo, en inglés. ¡No! Y lo tengo increíble. Ahí, lo tengo ahí guardado. ¿Y ese periódico es como lo más peculiar que tienes o tienes algún otro objeto que sea como, esto es demasiado curioso, no sé, son los cordones de los botines que usó? No llegué a nada de pude tocar a Tiger Woods, pero nunca lo pude ver a Michael Jordan. Ok. Impresionante. Joaquín, nos dice cosas que estoy al borde de repetir y por suerte me mordí la lengua. No, nada sexual. Casi repetimos algo que nos dijeron, pero es claro. Es cancelable, pero no es sexual. Claro, nos cancela a nosotros, Joaquín. Bueno, vos seguís todo bien. Te extrañamos. De manera con nuevos conductores. Bueno, impresionante lo de Michael Jordan. Me encantó. Sí. Muy bueno, sí, loco. Sí, sí. Pará, y viste todas las películas en las que él aparece, sí, que tiene ese tipo cameo, bolo, todo eso. Vi las películas que él aparece, critiqué las que hicieron que él no aparece y que quisieron copiarlo, todo. ¿Zapatillas tenés? Sí, las Air Jordan las tuve todas, cuando jugaba al básquet me las compraba todas, pero bueno, muy lejos de Jordan, ¿no? Claro. 1.70 blanco. Claro. Sí, amigo, faltan un par de centímetros. Claro, y una piel un poco más tostada. 1.98 mide Jordan, es una bocha. Es una locura. Son casi 2 metros, vuelve una puerta. Es una locura. O sea, no, hay un montón de autos que no entra. Pero sí. Dentro de todo un jugador de NBA que no es de los más altos, ¿no? No, tenés es razón. Verdad. ¿Quién es el más alto? Y en su momento era Yao Ming, un chino que medía 2.26, creo. Un chino va a ser el más alto. Es tremendo. Sí, ¡qué raro! Pero duró poco, porque se lesionaba mucho. Es que sí, 2.20 es muy difícil. Sos huesito. Claro. No, era gigante, Después busquen una foto, es enorme. Yao Ming. Mirá vos. Qué grandote el chino. Qué raro. Esto tenés que poner un supermercado chino, porque de ahí arriba te ve toda la, todos los pasillos. Todos, nadie te roba. Cóndolas, todas las cóndolas. Hay que tener uno por supermercado. Él es una cámara, es un... Es un obelisco. Es un dron, es un dron con pie. Claro, exactamente. Tremendo, qué gambas que tiene, no se puede creer. Tato, querido, entonces, tu colección objetos de Michael Jordan, me encantó. Sí. Bueno, beso, no, mi es tan, amor. No es tan útil como la de los mates. Pero claro, bueno, pero igual está buena. Igual está buena, no, porque no, además con lo de me compraste con el diario. Con el diario. Sí. El diario es no se vende ni se... eso no se larga. Claro, nunca más. Tal cual. Bueno, chicos, buenas noches. Beso, mi amor, igual para ti. Nos gracias, vemos, loco. Hasta luego. Impresionante. 7:36 PM. Hoy arrancamos el programa con Records. ODT Records, olvídate de todo. Hoy tenemos colecciones insólitas. Tuvimos de todo y seguimos con Jonathan. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo por ahí? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, por suerte. Acá mirándolos, como siempre. Ay, ¿qué coleccionarás? Tengo un miedo. A ver, danos pistas. A ver, una pista. Relacionado al fútbol. Son camisetas. Pelotas. Bueno, pará, ya la adivinó de una. Tenía que haber sido más difícil la es primera que de, pista. De fútbol. Y sí. Sí, camisetas de fútbol. Aparte lo tenemos escrito. ¡Ah, no lo había visto! ¡No lo había visto! ¿Cuándo lo escribiste? Recién, lo tenía no, ahí no escrito. Lo vi, no lo che, me imagino, camiseta de Argentina, ahora que tenemos año mundial las vas a usar todas. Sí, yo tengo una linda colección. Además de tener camisetas de la selección argentina, también tengo de mi club. Yo soy del club Almagro. ¿Es un club? Tengo... ¿Qué? ¿Club? ¿Es un club? Es un club, Almagro, sí. Está en el Nacional B, está en la segunda categoría. Y tengo más de 200. Más de 250 de solo de Almagro. No. Tremendo, ¿dónde las metes? Y tengo además vendo, entonces la tengo toda ahí como en un showroom y ahí tengo toda mi colección. ¡Qué impresión! Óyeme, ¿qué vendes? ¿Sí? ¿Vendes más camisetas? Vendo, sí, también todo camisetas de fútbol. Tengo la suerte de yo soy profesor de educación física. Y nada, vi esta beta de coleccionar y después de vender, y tengo la suerte de poder viajar a Chile, Brasil, México, a encuentros que se hacen y a vender afuera también. ¡Qué bueno! Representando a Argentina, sí. Oye, ¿y de tu colección? Sí. O sea, como tu propia colección, la personal, ¿se vende? No. Yo tengo colección también de otras de otros equipos de Europa... Y de cosas que puedo llegar a vender, pero la colección de Almagro no se toca. Esa no. Esa no se toca. ¿Y la llevas tipo para exhibición? Desde 1970 es la más... Tremendo. La más viejita. ¿Y expones tu colección? Sí, también hacemos... Nosotros hacemos encuentros... A ver, todos los que somos enfermitos, por llamarlo de alguna manera, de las camisetas, hacemos encuentros que se llaman encuentros camiseteros. Buenísimo. Y ahí nos encontramos entre los coleccionistas y mostramos las cosas nuevas que tenemos. Muy bueno. Me parece fantástico. Esta también me gusta porque tiene un hobby detrás. Aparte, ¿sabes qué? Me gustan los colores de Almagro. Celestito, negro, algún grisecito, quizás, ¿no? Son los tres colores mejor combinables del país, del mundo. Son los colores más lindos. Mirá vos. Bueno, yo soy muy fanático de Almagro. Yo miro partidos todos los fines de semana. Ah, mirá. Luis Jerez Silva, bien. Fanático de Silva, de Banunciel, de Arce, de Toranzo. Un aplauso para Patricio Toranzo. Lo tengo tatuado, Toranzo. Y sí. No es el mío, pero sirve. Si querés venirte a ver un partido, yo estoy en el departamento de historia de Almagro, así que te puedo hacer venir a ver un partido. Mirá, bien. Impresionante, amigo. Me encanta que colecciones y que estés cerca ahí de un deporte. Dale, les puedo pedir un favor porque siempre veo que dicen en Instagram para que obvio. Me sigan y que vean toda mi locura por el mundo. Sí, a ver. M18.indumentaria soy yo. M18.indumentaria. Yo lo sigo a ustedes, ¿eh? Ah, muy bien. Ah, muy bien. Sí. @ olvídate de todo 104.3. Nos tienen que seguir para pasar sus Instagrams al aire. Nos tenemos que ayudar entre nosotros. Exactamente. Mira, tiene 10.000 seguidores y anda por ahí mostrando toda su colección. Buenísimo. Muy bien, loco, ¿eh? Sí. Muy bueno. Me encantó, Johnny. Impresionante. Muchas gracias, total. Un capo. Beso, mi amor. Muy bien. Sofi Martínez te sigue. ¿Viste? Ah, mirá. Sofi Martínez lo sigue. Mirá. Bueno video tiene, espectacular. Besito para Sofi, que la queremos. Amigos, siguen estos récords. No se pueden creer, ¿eh? ¿Tenemos uno más? Sí, sí. Claro, me dice la productora, el escribano, me dice, sí, tenemos uno más. Tenemos a Fernanda. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y tú? Todo bien. Estaba dudando si llamar o no, pero bueno. ¿Por qué? Dudeche. ¿Cómo porque vas a dudar? Es que no es útil lo que colecciono. Pero no importa si es útil o no. No sirve para nada. No sirve para nada. Yo colecciono los dientecitos que se le caen a mis perros. ¡Ay, Fernanda! ¡Bendito sea el Señor! ¡Los dientecitos que de tu perro! Que conste que no se los saco. Cuando se le sale, yo lo guardo. ¿Pero y cómo sabes? Porque a veces, no sé, se le salió y no me di ni cuenta. ¿Se los tragó? Por eso no tengo tantos. Pero sí, yo veo que se les caen o por ahí jugando quedó clavado en el huesito. Bueno, lo saco y lo guardo. No, me parece tremendo. ¿Cuántos dientecitos tenés? ¿Qué es tu perro? ¿Cómo es tu perro? No, son chihuahuas. Pero debo tener como 40 dientecitos. ¿Qué? Pero ¿sí? Este es como de toda la historia de tu vida con tus perros. Claro, ¿no? De dos perras, una de 17 y otra de 14 que fallecieron el año pasado. Muy este bien. Año tengo una cachorrita también que se le están cambiando todos los dientes de leche, entonces tengo un montón guardado. No me destruye. Escúchame, ¿por qué? Claro. No hay sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cómo empezó no, esto? ¿Cómo se te ocurrió? Siento que las tengo un poco más conmigo, no sé. Igual no los llevo encima ni nada, lo tengo guardado, pero... Para mí te tenés que armar un collar. ¿Los dientes del hijo? ¡Ay, claro! ¡Tremendo! Te tenés que armar... ¿No hay por qué? No hay por qué. Te tenés que armar un collar con todos los dientecitos. Una pulserita, porque no sé si collar alcanza. Claro. O si no, un collarcito como los que usan para guardar las cenizas. Ay, que claro. son como un frasquito. Como un frasquito y tuqui tuqui tuqui para claro. que haga tilín tilín en el una campanita de diente. Una campanita de diente. Claro. Tal cual. Y no, ese, tremendo. Este era de manchita. Este es el más insólito de todos. Para mí ganó, ¿eh? Dijimos colecciones insólitas y esta es una colección insólita, obvio. Ganaste. Igual sigan mandando WhatsApp, amigos. Ay, esto no sí. para. Re, me encantó. No para. Impresionante, Fernanda. Nos sorprendiste a todos. Ganaste. Bueno, gracias. Te ganaste un diente. Te ganaste otro diente. Otro más. Muy bueno. Beso gigante. Chao, mi amor. Luego. Amigos, de esta manera damos por finalizado otros nuevos récords. ¡Odete! Hoy colecciones insólitas ha ganado Fernanda, que ella en un frasquito tiene todos los dientecitos. Todos los dientecitos de sus perros. De sus perros. Claro. Increíble, amigos. Chicos, ¿eh? Tremendo que tenga dientes, ¿eh? Se puede creer. Sí, raro. Raro, ¿eh? Igual, para, es preferible eso antes que tener los dientes de la abuela. No, claro. Los colegas ahí los iba juntando, la abuela no sabía, tenía que pedir de nuevo no, a papi una abuela. Receta, un quilombo bárbaro. Devolveme los dientes, los ¿hola? Blancos. Ay, qué lo parió. 7 de la tarde, 46 minutos. Estás escuchando Olvídate de Todo, estás escuchando Urbana Play. Gracias por dejarnos entrar a tu auto, a donde sea. Siempre te hacemos compañía acá en la radio 21.2. La temperatura, hoy nos levantamos, hacía un frío a la mañana divino, hermoso. Aparte, ya había frito. Sol, y después ya después de las 10, 11 de la mañana, ya el sol pegaba, calentaba, picaba, amigos, como siempre. 21.2, como te dije, la temperatura. Jueves, mañana mínima 18, máxima 26. Cielo algo nublado. Y recién quizás en la tarde del viernes, ya te diría madrugada, mejor dicho, el viernes, que vamos a tener una máxima de 27, podría desmejorar. Yo te diría ya sábado, más arrancando el sábado, ahí podríamos llegar a tener algunas tormentas aisladas. Estoy para tormentón el fin de semana, ¿eh? Pelis, camukis. Totalmente. Recontra, estoy un poquito más fresquito, yo necesito arropadito. ¿Usted se fue ayer de casa? ¿Sabes hasta que no me quedé despierto? ¿Hasta qué hora? 4:00 de la mañana. ¿Qué? ¿Haciendo qué? A las 7 me tenía que levantar. ¿Por qué hasta las 4? Quedé ordenando. Ay, unos cajones. Le dejamos la casa hecha un desastre. No, ¿cómo? Me quedé ordenando unos cajones de boludeces que tenía. Tiki, tiki. Tengo una impresora. Tengo una, chicos, me compré una impresora que imprime las etiquetitas. Ay, no. Ay, Dios, qué puté. Sí. Pero por... Sí. Tremendo. Ay, cómo tremendo. Me gusta ordenar todo. Bueno, amigos. Bueno, vamos a hacer algo muy espectacular ahora. ¿Qué? A mí esto me encanta. Primero tomo mi copa, que suena porque tiene muchísimo hielo. Qué frío que está. Está helado. Qué rico. Y mientras yo me preparo un Aperol Spritz. Prepárame uno. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Hoy vamos a buscar 3 pasos para echar a la visita de tu casa. O 3 consejos. Ay, chicos, me parece fantástico. 3 pasos para echar a la visita. Yo siento que todo el mundo tiene distintos rituales para dar la señal. Yo tengo uno. ¿Cuál es la señal de que quieres que la gente... ¿Sabes qué? Es hora de que te vayas de mi casa, déjame en paz. Es una boludez. A ver. Pero la verdad que me ha funcionado. Viste que tenés la... Yo creo que conté esto alguna vez. Tengo las... ¿Cómo se llama? Las luces inteligentes, ponele. Sí. Una de Philips. Ahí que las prendés y las apagás el celular y le podés poner como reglas. Hubo horarios para que se prendan y se apaguen. ¿Solitas? O cambien de color y lo que quieras. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, yo siempre tengo puesto un horario para que se apaguen. No voy a decirlo por las dudas, pero igual ya están escuchando. 12:30 se apagan. Solas. Ah, ok. Entonces de repente estás hablando y tuki, se apaga la mitad de la casa. Y entonces tú dices, ay, no, perdón, no, ahí las tengo otra vez. Esta es mi hora de dormir, pero nada. Es que las, ¿sabes qué? Las tengo para siempre para el horario de dormir y todo eso, para acordarme. Entonces ahí la gente se rescata. ¿De qué es tu horario de dormir? Claro. Un poco más tech. Qué rico ese Aperol. Choroní. Me queda espectacular. Oh, esa naranjita. Chicos, son 3 pasos. ¿Qué le pones vos? 50% de espumante. Ok. 50% de Aperol, un sustico de soda. ¡Piu! Y una naranjita. Espectacular. Toma, mi amor. Gracias, Pipi. ¿Cómo tomamos Aperol, amigos? Me parece increíble. Estamos hablando y estamos buscando 3 pasos para echar a la visita. Yo tengo una. ¿Te pasó alguna vez rajar gente? Yo tengo una que es como medio sutil, pero empieza como la echada, ¿no? Yo, de alguna manera, hago que se apague la música. Sin que nadie se dé cuenta que yo la apagué. Ah, ¿entiendes? Como que la playlist llegó a su final. Un vacío absoluto. Vacío. Vacío absoluto. Porque, ¿qué pasa? Cuando se apaga la música, la gente solita... Cuando se apaga la música... Cuando se apaga la música, la gente empieza a sentir como el rigor del silencio. Hay un silencio. Claro. Se escuchan las respiraciones. Los baches. Se escuchan los baches. Uf. Claro. Incomodidad. Se escuchan los baches. Pero del otro lado, estamos buscando a alguien que sea experto o experta en empezar a echar a la visita. ¿Cómo raja gente de tu casa? Cuando éramos chiquitos, sí. Adolescentes, estábamos mucho tiempo en el porche de la casa de mi abuela. En la parte de adelante de la casa de mi abuela siempre nos reuníamos ahí. No. Y ella tenía un chiste que era quien fuera a visita para irse. Como que, si yo fuera a la visita ya me estuviese yendo a mi casa. Tuki, a ver, se viene el sodazo. ¡Oh, Tuki! Qué rico, Tuki. ¡Qué bien! Espectacular, ¿eh? Vamos a hablar con Dani. ¿Estás por ahí, Dani? ¿Cómo están? Muy bien, hola, bienvenida. Hola, ¿todo bien? Amor, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, todo bien. Recontento de hablar con ustedes. Muchas gracias. Nosotros también, amor. Pasos para echar la visita de tu casa. ¿Cuál es el tuyo? Primero es empezar a juntar de la mesa lo que son platos, vasos, ¿viste? Como empezar a llevar a la cocina, tipo, el proceso de limpieza. Claro, operativo limpieza. Claro, sí, ahí ya, ¿viste? Se empiezan a avispar de... Después es empezar a bostezar y mirar mucho la hora, mirar mucho el reloj, ¿viste? Tipo, Mira, ese vale es como, sí, eso ya es, viste, bueno, acá estamos entrando en terreno peligroso. Y después el último paso, que es como un código que tenemos con mis amigos, porque están siempre en juntadas de amigos, es que el dueño de casa, ya una vez pasado todos estos pasos previos, termina con un "la visita tiene sueño". La visita tiene sueño, es como la de mi abuela que fuera a visita para irse. Claro, entonces, por ejemplo, aunque vos seas el dueño de casa y vos sos el que estás cansado, es como que le echás la culpa a la visita de que ellos tienen sueño y se tienen que ir. Ay, me gusta muchísimo, porque además, si ya tienes ese código instalado en el grupo, nadie se ofende. Totalmente. Claro, tal cual, sí. O sea, esto no lo haría con gente con la que no tengo tanta confianza, pero entre mis amigos es... son los tres pasos necesarios. Y si no, la otra que puedes hacer es decirle: "ay, qué cara, estás cansado. Ay, tenés sueño, ¿no?". Pero eso es un montón. Claro. Vos viste que ahora no se opera de los cuerpos y tampoco... Yo prefiero que me digan: "tienes sueño, ¿no?", a que me digan: "qué cara de cansada". ¿Tienes sueño? Claro. ¿Te comiste un bostezo, no? Sí, está bien, ese está bien. Y ahí se va de la vergüenza. A mí me ha pasado de haber agotado todas las opciones: apagar la música, levantarme, poner los platos en el fregador y que la gente no se vaya. ¿Y sabes qué hago? Ay. ¿Saben cuál es mi último paso? Me paro al lado de la puerta. No, Ani. Me paro y hablo ahí. Con las llaves haciendo ruido. Claro, me paro ahí al lado de la puerta para ver si te avisas. Una que hice yo que una vez funcionó, poner el aire muy frío. No, horrible. Ay, perdón, es que me agarró un calor. Tortura y la gente la visita. Se siente incómodo y la gente se va. Claro. Los espantás. Ay, estoy contando todos mis secretos. Me estoy desnudando. No va a venir nadie más a mí. Bueno, mi vida, brindamos por que la tengas así de clara con tu grupo y que ustedes puedan liberarse de la visita sin ningún tipo de problema con una Aperol Spritz. Sí. Salud, mi amor. Bueno, muchas gracias, chicos. Un besito. Gracias, mi cielo. Besito enorme. Muchas gracias por estar ahí. Me encanta esto, ¿eh? 1043. Estamos buscando, estamos escuchándote a vos del otro lado y queremos saber cómo... echas a la gente de tu casa a la visita. Tres pasos para echar a la visita. Espectacular, ¿eh? Chicos, yo empiezo a bostezar. Empiezo, Bueno, pero eso es otra cosa, gorda. Así. Y ahí es otra clave, chao. Empiezas a bostezar como que estás cansado y se van. Es buenísima. Es buenísima. Empiezo a hacer así. No, pero para mí lo está haciendo recontra a propósito, ¿no? Esto chicos, fue completamente a propósito. Si bostezas así, todo termina como termina claro. Todo en esa casa. Sí, no sé. Ay, si tengo un poquito de sueño. Pará. Chicos, yo empiezo a bostezar. Empiezo a hacer así. Decilo. No se va. Decilo. No sé si la gente se va o se viene. Ah. Igual puedes decir venir acá, que no es tan fuerte. ¿Ah, no? No, cero. Ah, bueno. Que me vengo. Se te trabó no la cosa. No puedo bostezar así. Para mí lo está haciendo a propósito. No. Vino se fue. No. Ay, qué lo parió. A ver, otro más te tengo preguntando cómo rajás a la gente de tu casa. Hola, justo, Jime. Hola. Hola, Jime. Hola, Jime, ¿cómo andas? Bien, ¿ustedes? Bien, todo chévere. ¿Y tú? Bien, todo bien. Bueno, yo medio que hago lo mismo. O sea, nosotros generalmente cuando nos reunimos estamos en el patio con la música y sí, me levanto, voy al baño, arranco, empiezo a levantar las cosas. Encima mi cocina es súper chiquita, así que nadie quiere lavar los platos ahí. Entonces, como me pongo a lavar los platos, todos se rajan. Buenísimo. Es como, bueno, listo, nos vamos porque está ella sola en la cocina lavando los platos. ¡Qué bien! Sí. Está muy bien. Igual, sí, pero tipo me levanto yo, entonces mi marido ya empieza a ver el movimiento, ya entendió. Y arranca él también. Entonces, bueno, nada, los invitados como que... de a poquito van colaborando, van ayudando, van llevando. Qué bueno cuando no tienes gente que te ayuda a recoger, ¿no? Sí, está bueno. Sí. Otra que ocurre, a ver, para compartirla, no sé qué opinás, Jime, es yo ofrezco cafecito. Ah, ok, está pero bien. Pero después vuelvo a ofrecer. ¿Alguien quiere otro cafecito ya para terminar? Claro. ¿Alguien quiere otro chiquitito antes como de irse? Es el último, ¿eh? ¿Alguien quiere otro antes de irse? Claro. Uno tiene que... Pasa que mi cafecito, yo tengo una maquinita express muy linda, pero bueno, es con lo que conlleva, ¿no? Hacer... Claro, te dicen que sí. Claro, te dicen que sí y es como, uy, tengo que ponerme a hacer café. No, aparte con toda la preparación, el cafecito, ¿viste? De la marca esa linda. Media hora más. Molido, claro, ¿entendés? Sí. Es como toda una preparación, pero buena la del cafecito. Es buena. Está buena. Amiga, si no te queremos. Te llevan la bebida de la mesa. Claro. Una vez que levantaste la bebida de la mesa, chau, se quieren ir todos. Sí, exactamente. Te queremos. Te mandamos un beso. Gracias por llamarnos. También, chicos, son amor. Chau. No, y vos también. Muchas gracias. Para mí, una muy útil es decir, ay, se me acabó el Aperol. Ah. Se me acabó la pena. Es que hoy lo puedes comprar por las aplicaciones al toque, te llega a tu casa. Ay, si alguien dice lo pido. Claro. Si alguien dice lo pido. Yo te voy a comprar una, pero porque queríamos tomar en casa y claro. Compré uno y en menos de 10 minutos llegó. Ay, Dios. Claro. No es excusa. Hola, Anita, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Todo bien, mi amor? Bienvenida. Todo bien, ay, qué increíble. No puedo creer, los escucho todos los días a esta hora porque estoy camino a comedia musical y siempre los escucho mientras estoy yendo. ¡Hermoso! No puedo creer y estar acá hablando con ustedes. Muy bien. Amo, reina, me encanta que hagas comedia musical. Bueno, ¿cuáles son tus tres pasos? Y no, yo empiezo a poner cara de culo. Directo, ella es más directa que todos nosotros. No, soy muy directa. Yo cuando me quiero ir a dormir, ya está, cara de culo. Y empiezo a contestar con monosílabos. O sea, sí, no. Y si me empiezan a contar algo, ah, mirá vos. ¿Se te acabó la batería social fuerte? Se me acabó, sí. Claro. Totalmente. ¿Y si, en ese medio no te ha pasado que te cuentan algo que realmente te interesa? Puede ser que sí. Y es como, bueno, digo, ahora me voy a empezar, yo, claro. Es como que yo ya me nublé y no puedo seguir adelante. Ah, es como que tremendo. Digo, sí, bueno, no me importa lo que me estoy diciendo, ok, bien, mañana me contás. Claro, mandamos mañana mail. Me parece el día. Está bien, sí. me parece bien. A mí me gusta la frontalidad, ¿eh? Yo con depende del grupo, ¿no? Pero con mi grupo más cercano, les digo, literalmente, bueno, muchachos, si ustedes se quieren quedar aquí, lo único que les pido es que me dejen la cocina arreglada porque yo me voy a dormir. Y ahí se van. Uf, pero medio violento. ¿Por qué? No, a mí... ¿Por qué violento? A mí ni a palos eso. Yo creo que me dejen todo ordenado porque se vayan. ¿Cómo? No, yo no tendría problema que se queden, pero yo voy a dormir. Yo me voy a dormir. Bueno, yo mil veces me he tirado en el sillón y me he muerto ahí. Y los otros que hagan y que se baje, que baje y que cierren la puerta. Si el grupo es muy cercano, sí, eso aplica. Totalmente. Yo la cantidad de veces que morí en el sillón. Sí. Aparte, claro. Ni me despierte. Me pasó un 24 de diciembre, cuando me desperté, se habían llevado todos mis tuppers. No. Claro, porque se sirvieron sobras y se llevaron todos mis tuppers. Horrible, te desvalijaron. Me desvalijaron la comida y los tuppers. Terrible. Te mandamos un beso. Beso, reina. Anita. Un beso a ustedes, gracias. Chao, Anita. Gracias. Amigos, hoy cortamos la semana con Aperol fresco, ligero y vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti, Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si querés que me vaya, no te pongas a hacer un Aperol porque me quedo toda la noche. Totalmente. Clave eso. Totalmente. Amigos, brindamos. Clave. Gracias. Hacemos pasitos para que la gente se quede con un Aperol. Gracias, Aperol. Los amamos. En instantes viene Bernardita Ciuti, es @mami.albañil. La amamos, la queremos. Es una divina. Yo empecé a hacer microcemento por todos lados porque la vi a ella. ¡Ay, tal cual! A todo, microcemento. Sí. La gana sí, de ponerle microcemento a la gente en la cara. Sí. Microcemento por acá, microcemento por acá. Mejor facial de todos. En instantes tenemos un juegazo, amigos. ¿Qué era Gánale. Antes? ¡Ay, qué soy! Antes era el que soy. Y ahora es Gánale a Walter. Le cambiamos el nombre porque... Igual estoy muy orgullosa porque Walter. La semana pasada gané. Muy bien. Y también vamos a estar hablando de la puerta de la escuela porque la puerta de la escuela es un mundo. Es un mundo. Queremos charlar de todo eso con ustedes. Así que mamis, papis... Atentis. Vecinos, hijos... Estudiantes. Gente común. Todo el mundo está involucrado, amigos. En instantes hablamos de esto. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @urbanaplayfm. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires, ciudad. Por la mañana, al levantarme. Canones, canones, canon, mi colchón. Colchones, canon, es para todos. Canon, canon, es mi colchón. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. BBVA presenta...

Jesus had his bad days, yes, even Jesus followed his heart, I know, that everything has a solution. Ocho minutos, estamos bien. Escuchando a Catriel Paco Moroso con Sting haciendo temazo hasta que Jesús tuvo un mal día. Temazo, en serio. Se viene, posta es un temazo, me vuelve loco. Se viene Free Spirits en dos días nada más. Un día. Ya casi disco. Lo sacan. Nuevo disco, nuevo material, con otro tono completamente distinto al anterior. Hacen. Sí. Pero siempre, bueno, viste, como con su cosita del humor, de la ironía. Atención. Está bueno. Tenemos, creo, una de las personas más divertidas. Inteligente, comunica perfecto en sus redes sociales. Nos enseña cosas, nos hace la vida más fácil a nosotros. Hay contenido, contenido. Emprendedora. De verdad. Mamá. De tres. ¿Qué? Un montón igual. Inteligente, todo. Sí, mami Albaní. Bienvenida, mami Albaní. Bienvenida, gracias. Bernardita. ¿Y usted? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Qué se cuenta? Acá estamos, terminando el día. Muy bien, ¿a qué hora te levantás? A las 5 de la mañana. ¿Y por las pibas? ¿5 de la mañana? No. ¿Por vos? Por la adultez. Pero ya va. ¿Eres una persona que le copa la mañana? Sí, sí. Sí. Mi psicóloga me dice que soy cronotipo matutino. ¿Cronotipo claro. matutino? Hay cronotipo matutino y vespertino. Yo soy matutino. A las 2 de la tarde mi energía empieza como a... A mí pasa todo lo contrario. A partir yo a las 8 de la mañana estoy, pobre, a Pablo le quemo la cabeza, estoy no, pum para arriba. Pablito, tu pareja. Pablito, mi pareja. Claro, pero estás hablando a 9 de la mañana. A las 9 de la mañana ya tienes 4 horas arriba. Hoy era las 9 de la mañana y lijé y pinté una mesa de 4 metros largo. Para nada. Igual es un buen horario porque no te pega tanto el sol. Este chico, me siento re mal. Hay otra humedad. No hace tanto calor. Hay otras condiciones como para poder laburar un poco más tranquilo, sobre todo en verano. Está bien elegido. Total. Horario de laburante. Total. Horario de laburante. Total. Arrancaste más o menos, ya esto lo hablaste en un montón de entrevistas y todo eso, pero siempre viste, el público se renueva. Arrancaste más o menos en el 2017. Septiembre del 2017. Por sí. ahí te estaban muriendo tus amigos, o estabas en una casa, empezaste a refaccionarla. A remodelarla, sí. ¿Y de repente? Y de repente dije, bueno, me voy a armar una cuenta, a ver qué onda. Van a ver que me va a ir re bien, pero siempre en joda. Y bueno, y me fue bastante bien, bastante como bien. Oye, Chavali. Claro. No puedo negar que me va muy bien. Claro. Oye, y en ese momento cuando te creaste la cuenta, como dices, era todo en chiste, ¿pensaste que ibas a vivir de esto? No, ni pedo. Pensaba que tipo en un par de años alguna marca de construcción me iba a regalar un pincel y... Ah, una broma. Claro. Sí, un amor. Y de repente ahora laburás con las mejores marcas. A los 5 meses mi primer sponsor fue una marca de pinceles. Mirá vos. Y hoy laburás con un montón de marcas. Y hoy laburo con un montón de marcas. Con todas las marcas habidas y por haber de construcción, de la decoración, pinturería. Sí, de todos los rubros. Yo amigos. Me enamoré del cemento alisado, creo que por mí. Hace poco pusiste. Sí, puse. No sé por qué puse. No me llamaste. Tenés razón. Hacía de canje todo. ¿Pero no, qué te voy a joder? No, claro. Nah. Pero querido, por favor. Estás con un montón de proyectos. Ahora tenés hasta tu propio tinto. Tengo mi tinti. Tinto de verano. Tinto de verano en lata, les traje para que prueben. ¿En serio? Oh, me parece espectacular. Lo podemos probar acá. Sí, se puede. Sí, vamos, nos acabamos de tomar una, pero. Nos acabamos de tomar una, pero. A ver, hagamos un boxing. Amigo, ¿cómo vamos a terminar hoy el programa? No sé. Yo vine en bicicleta. Ahí lo trae Pablo. Yo vine en bicicleta. Oye, ya va, pero. Pablito Gacela. Necesitamos hielo. Pero este es otro universo. Está chequeado. Tinto Verano, mira, el tweet que más me representa es una vez una mina que puso: lo que más me gusta de Mami Albanil es que chupa como albanil. Claro. Entonces dije, bueno, vamos a por eso. Claro. Y acá está Tinti. A mezclar nuestros dos mundos. ¿Y cómo haces para de repente tener una bebida? No, en realidad yo siempre. Bueno, a mí me gusta mucho mezclar el vino. Les pido mil dis a los enólogos. Claro. Yo, salga lo que salga el vino, le pongo algo. Sí. Pablo ya está, antes infartaba y ahora ya me prepara unos faroles. Mirá vos. Y con el miedo de que las redes un día me desaparezcan, yo siempre decía, che, tengo que armar algo aparte de ser yo la marca. Inventé cosas re falopa como, el año pasado se me dio por hacer ropa con ropa de la construcción. Ah, me encanta eso igual. Sí, bueno, pero le vendí 20. Claro. O sea, el concepto a mí me encantaba, me re divertía. Tipo tener overalls, tener jardinero. No. ¿Qué era? Eran polleras, por ejemplo, con la tela, que la media sombra. Sí. Bueno, eran re cancheras las polleras. Ah, ok, entiendo. Pero ahí tengo 500 polleras en el placar y Pablo me acuerdo que me decía, soltalo. Soltalo, oh, claro. Antes de continuar. No es por ahí. Claro, antes de continuar, si se quieren sumar a la charla con Mami Albañil, lo pueden hacer a través del 4775-6688 y si le quieren hacer preguntas, también nos puedes mandar mensaje al 116861-1043. Esa es la idea, como que abrir las líneas y que la gente participe. Muy bien, producción. Está muy bien. Que este programa es una locura. Nosotros nos encanta probar bebidas. Claro. Infusiones. Sí, es bueno, muy rico. Entonces, ¿te gusta mezclar el vino? Bueno, a mí me gusta mezclar el vino. Entonces, el año pasado, no, hace 2 años fuimos a Ibiza. Y claro, en España toman todo el día esto. Sí, pero qué lindo ese sonido. Y le digo a Pablo, tengo que hacer esto. Que afuera lo que está muy de moda es el tema de, en lata, ya probar cócteles listos. Claro. O vinos, o algún trago. Acá, viste, que de a poco está viniendo. Está muy de moda el... Chau, a mí no me sale pronunciarlo, el ready to drink. Gusta el ready to drink. Sí, a esto no necesitas agregar nada. Podría haber sido perfecto con una rodaja naranja, pero... Y mirá qué rendidor que es. Una latita. Muy bien. Mirá cómo nos vendió de repente. Parece, todo. Es espectacular. Parece la cartera de Mary Poppins. Tremendo. Me encanta. Pásame uno, Diego. Ahí está, ahí paso. Ahí va. Bueno, entonces... Muy bien, muchas gracias. Compartimos con toda la gente. Che, y escuchame una cosa. Producción. Muy bien. La rodajita de naranja. Nos sobraron de los Aperol, el de recién, amigo. Claro. Está bien. Tuki. Bueno, así que nada, hice eso. Sí. Me recostó llegar a poder producirlo porque no es tan fácil. No encontraba quién me venda el vino, quién me lo mezcle, quién me lo haga, quién me lo late. Y claro, llegué. Y el 1 de diciembre lo lancé, que lo vendo online en mi tienda. Bien. Tintifresco.com.ar. Muy bien. Y me quedé sin stock a la semana. Muy bueno. A la semana me volví a quedar sin stock. Verano. Y me quedé sin stock. Y ahora estamos en las aplicaciones de tipo delivery. Muy bueno. Es riquísimo. Ahí está. Que queda medio raro. Ahí está. El pack. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué onda? Tu vida, ¿qué onda emprender? Porque no parás. Está bueno, para mí siempre está bueno el mensaje, viste, de no parar, de emprender, de animarse. Yo soy bastante culo inquieto y me suelo aburrir de las cosas. Mm. Entonces, siempre tengo que estar como con algo nuevo en la cabeza. Ok. Y antes de armar Mami Albanil, yo tengo a mi mejor amiga llamada Vicky, le mando un beso. Armábamos emprendimientos también, bastante falopa, que no ganábamos un peso. Pero siempre estábamos creando cosas y diciendo, che, con esto la repeo y nada que ver. Nos la pegábamos. ¿Qué cosas te salieron mal? Claro. No, en un momento quisimos hacer pijamas, en otro momento hicimos unos... Todo lo que hice indumentaria, chicos, avisémosle que no. Porque sí, me parece... con la indumentaria no me fue muy bien. Pero bueno, a mí, Mami, me divierte mucho. Entonces es como, por suerte, soy una agradecida que tengo un laburo que me divierto y que todo el tiempo cambia. Si claro, bien, nada, se vuelve rutinario. Yo me cago de risa en Mami Albanil. Y sí, pienso un poco que es bastante disruptivo en un montón de sentidos lo que haces. Porque esto de lo que hablabas, de aburrirse, le pasa a un montón de gente. Sí. Y crecimos con el chip de que había que hacer solo una cosa. De que había que elegir una y dedicarse solo a eso. Y no puedes hacer todo. No. Y la verdad es que a veces hay tiempo para probar un montón de cosas. Hace poco le dije a Pablo, Viste que estaban diciendo a ver qué hobbies tienen. No, hobbies no, qué coleccionan. Sí. Y yo le digo a Pablo, yo ya sé. Soy, ¿cómo era que te dije? Tengo hobby. Mi hobby es tener hobbies. Colecciono hobbies. Uy, me encantó. O sea, yo todo el tiempo estoy, no sé, un día se me da por el macramé y estoy dos semanas. ¿Qué hobbies? A ver, tirame un par que te sumamos a los todo. Récords. Tipo, te hago ping pong de hobbies. Macramé, cerámica. Bueno, la arpillera. Con la costura me hago bastante. Pádel, duré tres semanas porque buenísimo. Soy un desastre. El gimnasio, voy, pago matrícula, vuelvo, un millón de cosas. Hace poco quise hacer el de la pistola para hacer alfombras. Sí. Ah, sí, ¿cómo se llama ese? Pero tufting, creo. Tufting, tengo una cosa así. Pero lo solté. Si recién te sumás, estamos hablando con una rarita, Ciuti. Es Mami Albanil, seguramente la conoces en las redes, de sí. TikTok, de Instagram y todo eso. La verdad que está buenísimo, me haces reír. Hay un meme tucho que es llorando en una guardia. Ah, ese sí. Ese lo subís cada tanto. Facturé más arriba. Mucho con ese meme. ¿En serio? Pablo siempre me dice, agradeceme que te filmé en ese momento. ¿Qué te había pasado? No, yo soy fóbica a los médicos. ¿Fóbica? Fóbica a nivel que mis hijas nacieron, o sea, yo tuve a mis tres hijas por cesárea con anestesia general. Dormida. Ah, ¿no? Como, a mí me duermen, porque esta chica voy a pasar al Guinness como la mujer más embarazada del planeta, esta criatura no sale. O por lo menos por la vía... ¡Ay, claro! ¿Cuánto tiempo? No, me daba miedo la peridural y dije no. Y bueno, y cuando vino la pandemia estábamos en un All Inclusive en Brasil y nos teníamos que hacer el hisopado de vuelta. ¡Oh, y otra vez! Yo acá en Argentina me hacía el que escupía. Claro. Estaba tres horas, pagaba, era bastante más caro, pero estaba 40 minutos juntando esto de saliva claro. Para que no me metan el hisopo en la nariz. En Brasil esa opción no había y yo lloraba... Con mis tres hijas encima que me veían yo en papelón. Te da pánico. Sí, pánico. Pánico. Qué locura. Horrible. ¿Sabes de dónde viene? ¿Ese pánico? Bueno, lo estamos trabajando en terapia. No, porque puede haber existido, no sé, algún evento traumático. Yo le tengo miedo a las alturas porque me caí por un barranco. Sí, puede ser que haya habido un evento traumático, pero sí. No queremos hablar de eso. No queremos hablar. Perfecto. No, mejor que pase. Sí, que pase. Che, ¿qué onda? Te escriben famosos, colé, para que le vayas a arreglar la casa. ¿Cómo arreglás? Vas, o sea, sos albañil. Aparte me gusta que seas mujer... En un ámbito donde no hay muchas mujeres. Y empezando en una época todavía donde había menos. Sí, claro. Obvio. Bueno, ahora viste que hay una chica que se hizo viral, Electrilinda. No sé si la conoces. Ah, no la vi. Es una chica que le gustaba la electricidad, se hizo un curso y ahora se puso como un squad de chicas que son electricistas que laburan, creo que solo... Esto no sé si hay que chequearlo. Creo que laburan solo para mujeres. Ah, okay. Me gusta. Está bien. Creo que es @electrilinda, es una genia. Está bueno porque aparte, me encanta. Me imagino que también pasa que cuando, a los hombres también nos pasa, digo, pero si sos mujer, el hombre, o viste, está todo el mundo tan raro que dice, no, la voy a cagar, si esta no sabe nada. Entonces, te caen a tu casa y te dicen, no, esto, dos palos y medio. Sí, un más palo o menos, y medio. Entonces sí, está bueno que haya mujeres para mujeres. Sí, re. Claro, igual también. Por suerte yo tuve ferreteros bastante copados. ¿Sí? No me tocaron. Mi primer ferretera cuando nació Mami Valentina era mujer. Mira vos. Y yo cuando arranqué Mami sabía, si ahora sé 10, cuando arranqué sabía 10 de 2. Claro. Pero me daba maña y leía las instrucciones de los baldes de pintura. Yo siento que sabés más de construcción y de reparaciones y todo esto, más que, no sé, el 80% de los hombres. No, te creas que sé tanto, Sí, sabes no, un montón. Pero, retomando la pregunta que había dicho Dieguito, para la gente que capaz te está conociendo hoy aquí en la radio, Mami Albañil es albañil en la vida real. Yo te llamo. No, claro, no. Mucha gente piensa que trabajo albañil y no, trabajo albañil para enseñar y para... Claro. Para las redes. Para tu contenido. No es que yo ya te llamo con algo y vas a la casa y... No. Y van a casa toda tu familia, o sea, todo el mundo le estás haciendo cosas. No, sí, toda mi familia está avisada que ante un posible escenario tutorial, antes de pagar me avisan y por ahí a mí me sirve como contenido. Buenísimo ese. Sí. Me gusta el posible escenario tutorial. Posible escenario. Estoy un palo de seguidores. Buscando, sí. Un palo de seguidores. Mamá de Elena, sí. Amelia e Inés. Les mando un beso a las Bendis. Muy bien, les mandamos un beso. ¿Qué edades tienen las Bendis? Elena tiene 15, Amelia 12 y Inés 11. Muy bien. Sí. Creo que no tenemos que preguntar nunca más las edades a los padres porque tengo miedo que alguna vez se olviden y que queden mal con los hijos. No, el otro día sí me olvidé. Yo no me sé los años, por ejemplo. No, porque las últimas dos más chicas son tan seguidas. Que vos naciste 2015, 2013. ¿Eh? Mi mamá me hace lo mismo siempre igual. Siempre. ¿Vos qué edad tenés, mamá? Sí. Por Dios. Sí, más o menos. Sí. Para mí no tiene nada malo, o sea. Che, hay productos que vos decís, no digamos marca ni nada por el estilo, no nos quememos. No. Pues decís, yo no puedo entender cómo venden esto. Toda una farsa. Ah. O esto no funciona y se puso muy de moda. No, no lo probé, pero hay un producto ahora que es medio viral, que es como una pulpa de papel que le ponen brillantina y plasticola y como que revisten toda una pared con eso. ¿Lo viste? No. Los techos de celulosa. Viral. No, no, no. Es una pasta de papel que queda horrorosa. Espero que no me quieran. Medio como un salpicré. Medio un salpicré, medio como una. No, no, no. Es como si fuera un papel maché, ponele. Sí. Un papel maché que se hace con pulpa de papel. Sí, un asco. Y brillantina. Y lo pasan con llana, como cuando paso yo el microcimiento. Y queda una cosa rarísima. Ese no está bueno. Sí. No, y después. No. ¿Y te bajaste de algunos? Nuevamente sin decir marcas, pero dijiste que no a trabajar en algún momento con alguna marca. Como sabes que esto no lo puedo promocionar. Bueno, sí, casinos online. Ah, bueno. Ah, sí, vos tenés una lucha. La bandera muy bien. Tenés una lucha ahí con todos los casinos online. Está muy bien, está muy bien eso que hiciste. Sí. Viste que ahora hay como una venta del casino online solapada donde no te lo dicen en la historia, pero te venden un regalo y cuando les escribes es el casino online. Eso son, se había tranquilizado y de repente como que el último mes volvieron a atacar. Tremendo. Esos son casinos online truchos. Sí. Porque sí, igual los, bueno, qué sé yo, los legales también. Tener los legales, pero bueno. Fomentar el juego. No está obviamente, bueno. Ya fomentar el fuego, el juego y el fuego. Y el fuego. Total, uf, qué fallido. Sí. Pero bueno, tenés dos. Uno sí, que no, es. No, obvio, el legal está más regulado y está todo. Está regulado, claro. Son las páginas que terminan en bet.ar, ¿no? Una sí, cosa las así. Que terminan en bet.ar. Y que sabés por lo menos dónde va el dinero o qué pasa con tu dinero y que por lo menos si pones tanta plata sabés que no te cagan y que sí, bueno. Sí, sí, obvio. Pero bueno, siempre es espantoso, amigos, jugar y es una enfermedad. Tenemos una pregunta. A ver. Miedo. Bueno, este mensaje es para mi querida mami albañil. Yo laburo en un retail, en un mayorista, y me acuerdo que un día le invitamos para hacer una colaboración y bueno, le puso toda la onda. Ah, bien. Pero no solo eso, sino que ella, después, orgánicamente, a los meses, sin ningún compromiso, hizo toda una comparativa de precio de los mayoristas, de por qué convenía el lugar donde yo trabajo. Muy bien, y qué capo. Nada, lo hizo obviamente genuinamente porque aparte mostraba las facturas con un nivel de detalle que sí, nada, mi cerebro terminó en burnout después de hacer eso. En mi ídola de ese momento. Qué genio. Muy bien. Ya sé de quién habla, sí, muy bien. Espectacular, habla de vos. Sí, no, de ya sé de qué está hablando. Sí, me volví loca comparando cuánto te saliera un supermercado y un mayorista. La diferencia era una locura, okay. Pero terminé. ¿Posta? Claro. Sí, y porque además comparé con todos los supermercados. Y sí, o sea, hiciste toda la tarea. Me metí en el tipo supermercado online y cargué el mismo carrito que había cargado. Buenísimo. Sí, pero... Sí. Te volviste loca. 7 de la tarde estaba durmiendo. Claro. Estoy viendo, tenés tutoriales, cómo pintar la heladera. Yo no tengo que pintar un aire acondicionado porque lo hice pelota. Ah, se re puede pintar un aire acondicionado. Sí, porque sabés que pinté. Esto está bueno para contar a la gente. Yo tenía una pared, en el estudio que tenía antes, tenía una pared negra. Entonces, ¿qué hice? Pinté el aire de negro. Pero lo pinté con un aerosol que es como una pintura que usan los mecánicos también para pintar llantas o una. Okay. No tengo ni idea. Que es como una pintura pegable. Ah, la vinílica. Sí, una pintura. ¿Y que ¿por qué pintaste con eso? Porque es que después le doy, había que darle cuatro manos. Había que darle cuatro manos y después uno puede sacarle desde un costadito. De un costadito y sale toda la pintura entera. Está bueno. Pero no me salió bien. No te quedó bien, no es fácil. Y me quedó medio todo pintado. No, pintalo con un aerosol mate cualquiera. ¿Sí, no? Sí. ¿Se la banca? Sí, de lejos. ¿Y qué otros trucos tenés así para la casa? Agua oxigenada, de verdad, o algo así. El agua oxigenada sé que los blanquea. Bien. ¿Con bicarbonato puede ser? No. No agua sé oxigenada bien cómo es. De no sé cuántos volúmenes. Sí, no sé que es con agua oxigenada, pero sí. No sé cómo está el pretexto. ¿Qué cosa rara sí tengo de tips? No, uy. ¿O qué está bueno, hacer en la casa? Ponele. Yo soy la embajadora amante ferviente del microcemento. Sí. O sea, capa finita, pero porque a mí lo que me gusta del microcemento es que en 2 días parece que te mudaste. Bueno, claro. 3, ponele. Mm. Y no tenés que picar, no tenés que romper, no tenés que hacer nada. Entonces, claro. Por ahí tenés un baño medio de época, el típico con azulejo turquesa y el vanitori rosa. Sí. Yo tenía ese. Bueno. Y a todo eso le mandas el microcemento. Cambiases, bueno, el vanitori por ahí tirá unos mangos y cambialo. Pero al piso, a las paredes, al techo, a la ducha, a todo le podés poner el microcemento. ¿No se parte? No. ¿No se quiebra? ¿Se parte? Sí. Se parte si la base está quebrada. Sí. Es como cuando vos pintás una pared que tiene una grieta. Sí. Y vos sí. Esa grieta no la reparás con una masilla o con algo. Vos vas a pintar y vas a decir, ¡ay, desapareció! Pero cuando la pintura seca, se va a abrir. Se vuelve a abrir. La grieta vuelve. ¿Y dentro de la ducha se puede poner? En la ducha sí, en bañadera no. Ok. ¿Y en la ducha después que se le pone una laca? Se le ponen cuatro manos de laca poliuretánica. Ah, mirá. Hidrolaca, es al agua. Hidrolaca. Sí. Sí. Me encanta, boludo. Ah, me encanta mal. ¿Sabés en más? Muebles, en todos lados. ¿Sabés más que Pablo, que tu pareja? No, Pablo sabe bastante, ¿eh? ¿En serio? Yo siempre digo que siempre jodo porque yo no tengo mucha fuerza. Igual ahora empecé el gimnasio hace 2 semanas. En cualquier momento empiezo a tener fuerza. No tengo fuerza en las manos. Entonces, si tengo que desenroscar algo o lo llamás a Pablo. Le grito, ¡Pablo! ¡Estoy desempoderada! ¡Estoy en pegarme la tuerca! Sí. Ay, está muy bien, está sí. Perfecto. Pero oye, te digo, antes me daba cosa llamar electricista para que vengan a conectar una lámpara o decirle a mis seguidoras, che, llamé a alguien para que me venga a arreglar ¡ay, esto! ¡Claro! Y lo rehago, y son gustos que me doy en vida. Sí, obvio, y que además, como decías, o sea, hoy hay muchas cosas que las haces para el contenido, como estos posibles sí. Tutoriales. Y hablando del contenido, ¿tienes esquemas de creación, o sea, de creación de videos? O sea, ¿cada cuántos videos? No, vivo a los ponchazos, no. Ok. ¿Vas? Un día surgió, hoy me pintó pintar la mesa porque no la podía ver más así, y eso es un video. Pinto. Sí. Ahora, perfecto. Ponele, hoy justo dije en mis historias que quería buscar una mesada para hacer un tutorial de microcemento en mesadas de cocina y en lo una seguidora, así que okay. Estoy haciendo ahí. Recién estaba hablando con Juan, eso. Con nuestro dire de tele, y dice que te siguió a vos y que les quedó a él muy mal. ¿Por qué? Dice que ¿él hizo el microcemento? Le entraba agua, pero se ve que no te prestó tanta atención, le entraba agua por abajo, por los poros, se ve que no le puso tanta ¿por los laca. ¿Poros de qué? Y del microcemento. Hizo lo debe haber hecho mal. Juan, no sé. Debe haber visto el tutorial de otra influencer. Claro, no es mío. No, no sé qué hiciste, Juan. No, pero vio ahí, después dijo que venías vos, dijo, menos mal, ella es una divina. Bueno. Andá a saber qué hizo. Después le voy a pedir fotos que me muestren. Qué, le pasó. ¿Qué fue lo que pasó para monitorearlo? ¿Qué fue lo que hizo? Se me cuarteaba la hidrolaca y se me pasaba agua para el microcemento. Entonces cuando caía agua, quedaba como húmeda la parte de abajo. ¿Dejaste secar bien el microcemento? Hice todo lo que pude. No, bueno. Está lo que pude y lo que debo. Soy director de cámara, tampoco sabes. Soy director de cámara, dice. Soy director de cámara. Está apretando botones, lo único que hace es apretar botones. Pido mil disculpas. Y el microcemento no es apretar botones, querido. Claro. Puse uno en pasta, que era para tonalizar, sí. Que no es el microcemento. No, que es el que uso yo. ¿No es el qué? No, es el que uso yo. Claro. Pido mil disculpas. El que viene con el catalizador y todo eso es un chino. Mi hermana lo usó y no le fue nada bien. Bueno. Soy otro más, pero que no le fue bien. Gracias, Juan. En vivo, gracias, desde el control de tele, hablando por Walkie Talkie. Siento me que encanta. Estaba. Pero no nunca sé. Lo vimos tan interesado en hablar al aire. ¿Eh? Es que recién jamás. Vino en el corte y dijo: pues me quedo por el culo. Sí, incluso levantó y puso Decton después. Puso una piedra. Bueno, espectacular, Bernard. Nos encanta la verdad que tenerte. Igual tenemos pregunta. A ver, antes. Pregunta. Sí, obvio. Hola, chicos. Hola, mami albañil. Pregunta. Tengo que arreglar 2 puertas de un banitori que se inflaron y las puertas están laqueadas. El banitori, la estructura está perfecta, pero las puertas no me sirven más, mami. ¿Qué hago? Mi nombre es María. Una granada. Y primero llorar y cambiar la puerta. Primero llorar de una. Si la puerta está inflada, ¿qué va a hacer? Que pones una puerta nueva. No, no sé cómo. Y es que no sé cómo es la puerta. Por ahí si es ¿cómo se llama? Con las que son como de terciado, que es. Claro, aglomerado, alguna no cosa. No sé. Si está bueno, si se puede arreglar la puerta, lo que puedo hacer también es lijarla, poner masilla. Pero si está inflada. Capaz es otra puerta. Diría que sí. Que todo lo del baño es un quilombo. Hay mucha humedad. La plomería la odio. ¿Odias la plomería? Odio la plomería. ¿En serio? Hace poco quise hacer un tutorial de... ¿Termofusión? ¿Unos caños? No. Me compré un sacapunta. ¿Vos sabías que existe un sacapunta para caños? Es espectacular. Te enrosca el caño. Ah, mirá. Entonces, quería conectar una cosa en un baño. Y dije, esto es una pavada. Es como un Lego. Es como armar un Lego. Claro. Y no es como armar un Lego. No. El agua es una hija de... tu madre, sí. Que ay, encuentra sí. Algo y entra. No, es tremendo. Y la voz dije, tremendo. No. Y lo llamé a Omar, claro. Mi albañil de confianza, y le dije, Omar, salvame. Estoy desempoderada. Le estoy desempoderada, me parece fantástico. Mal. Es espectacular. Sí, mal. Un mensaje más, a ver, hola. Hola chicos, buenas noches, Dieguito, Anaís. Hola, amor. Un mensaje para... mami albañil, que están hablando ahí. Estuve con ella en Guarmichela, excelente, re buena onda. Me regaló una historia para Instagram. Soy la chica de los espejos, @chanmantra.

Claro que sí, amigos. 8 de la noche, 36 minutos. Vamos a pasear. Nos subimos a nuestro Renault Kardian. Yo tengo el azul ahora. Divino. Qué lindo que es. Divino que es. Una pantalla espectacular. Viste lo que es. Cambió un montón la pantalla de la primera versión a la segunda. Si buscan un plan bien distinto, podés conocer una ciudad medieval sin salir de Buenos Aires con la última fortaleza. Esto se viene ahora, ¿eh? Claro, es una experiencia que usa realidad virtual para recorrer la ciudad de Carcassonne, en Francia, en pleno siglo XIV. Son 45 minutos en los que vives una historia entre murallas, personajes y conflictos de época. Claro, la experiencia no se queda en lo visual, muestra la vida cotidiana medieval, desde mercados, entre entrenamientos y tensiones políticas como la Inquisición. Claro, además el nivel de reconstrucción está cuidado en serio, okay, con apoyo de expertos franceses que garantizaron precisión histórica en arquitectura y cultura. Todo esto se puede visitar desde el viernes 20, o sea, desde pasado mañana, en la rural, con horarios amplios durante la semana y también los fines de semana, así que está buenísimo. Esto se llama La Última Fortaleza, para todos los que están estudiando historia, para todos los pibes que son y para todas las chicas que están, claro, ahí interesados, viste, como en lo medieval, claro, en lo histórico. Buenísimo. Está buenísimo. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Hoy olvídate de todo. ¿Qué onda? Los dos más fachas de Urbana Play. Hola, bebé. Gracias, loco. Aquí hola, estamos en Urbana Play, estamos en Olvídate Todo. Tenemos, ¿podemos presentarlo? Tenemos un amigo. ¿Qué haces, sí, loco? ¿Todo tranqui? Hola, Valen, ¿cómo estás? Valen, sí, podés, sí, hablar, obvio, hablar. Valen. ¿Qué haces, Valen? Hola, hola. Todo bien, todo bien. ¿Cuántos años tenés, Valen? 17. 17, un fachero. Escuchame, Valentino llamó el lunes, sí, al programa y nos contó que estaba haciendo una tarea donde le habían asignado como comparar programas, un programa de radio, stream, todo esto. Y justo le tocó analizar Olvídate de Todo. Le dijimos que viniera y aquí está. Muy bien. ¿Cómo andas? Todo bien. En realidad no me tocó, yo lo elegí. Ah, mirá. Me gustaba la radio y son bastante desconocidos los programas. Dentro de todo dije, bueno, de 7 a 22... es el cierre, debe estar bueno. Sí, y debe. Debe estar bueno. Bueno, debe estar bueno. Está bien, está bien. Está bien, ¿y salió? Está buenísimo. Che, ay, qué bueno. Este clip lo tenés que poner ahí, le mandamos un beso a la profe. Este clip lo tenés que guardar después en YouTube, claro, y se lo mandás a la profe, le pasas el link. Lo completo con el del otro día. Claro, Valen, diez, hasta ahora. 10. Claro, diez, le tiene que poner un 10, está acá. Sí. Se vino hoy a hacer la tarea in situ. Óyeme, hasta ahora, de todo lo que has visto, ¿qué es lo que más te ha gustado? O sea, como del funcionamiento del programa. Sinceramente, me gusta mucho el contacto con la gente. No me, bien, suele enganchar cuando es un tema entre 5 panelistas y es cerrado. Claro. Que hablan de su vida. Claro, me gusta un poco más lo que es social, digamos. Mira, claro, nuestra charla con los oyentes, cuando llaman y nos cuentan cosas. Poder devolver las opiniones. Está buenísimo, está espectacular. Buenísimo, Valen. Me gusta, un divino. Gracias, Valen, por venir. Gracias, te queremos. Vida. Te voy a ir bien, loco, ¿eh? Te quedas mirando por acá, quédate acá en el, sí, estudio, obvio, y todo eso. A él lo invitamos, ya a partir de la semana que viene empezamos a cobrar el ticket, ¿eh? No, para. Sí, obvio. A todos los colegios. Vale, que vamos a cobrar. A todos los colegios. Yo no tengo ningún problema, a todos los colegios. Me gusta que tengamos estudiantes, ¿eh? Sí, pero que vengan acá, porque después te llaman a mitad de año, no, y te dicen, no, no, que vengan acá. Moneticemos las excursiones. Acá, ¿no? Después te llaman para los trabajos prácticos, te querés mandar. No, me encanta. Que me uno encanta. También ha llamado, por favor, obvio. Amigos, bueno, en un ratito vamos, sí, a jugar a ganale a Walter. Esto era antiguamente el que soy, es un juego muy fácil. Es el que soy, que soy. Es el que soy, pero es ganale a Walter, a cual yo le gané la semana pasada y te gané a ti, no te olvides. Bueno. 4775-6688 es el número de teléfono para que se anoten, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer ustedes del otro lado es describirnos un poco qué es lo que escuchan en su trabajo, sin decirnos de qué trabajan. Ok, nosotros con Ani, uh-huh, bueno, con Walter. 5-1, ¿eh? 5-1, venís ganando vos, Walter. 5-1 estamos. ¿Estás saliendo al aire ahora, sí, vos? Sí, sí. Saluda a tu público, Walter. Hola, ¿cómo están todos? Sí, todo muy bien. ¿Qué te haces? Y bueno. Los Walteters. Los Walteters. Walterians. Ya tiene. Los Walterians. Wow, wow. Wow, wow, Poshi. Wow, wow. Ya tiene sus propios fans. Bueno, en instantes, amigos, nos llaman, nos dicen, a ver, nos tiran pista de su laburo. Nosotros tenemos que tratar de adivinar a ver de qué laburan. Exacto. Es lindo cuando llama a alguien que tiene un trabajo medio particular y nos cuesta un poco más. Nos empezamos a matar entre los tres para adivinar de qué trabaja. Ahora tenemos a Valen, capaz que nos dé una mano a nosotros. Porque Valen, claro. Sí, capaz que sí, seguramente. Amigos, más canciones en Urbana Play 104.3. ¿Les parece más música? Dale nomás. Obvio, a ver qué se viene. ¿Es esto? ¡Oh! Pet Shop Boys. Esto es Tíralo. West End Girl. Ah, viene de abajo. No tienen chance contra Walter. Los tiene de nietos. Escuchame una cosa. Walterian. Hoy le vamos a pasar el trapo. Hoy juguemos juntos. Hoy solo voy a jugar contigo hoy porque está Valentino. Ok. Solamente por eso. Pero si me llegas a abandonar. No, no, jamás. Ok. Nunca más te voy a abandonar. No. Mañana jueves, mínima 18, máxima 26. Viernes 21 y 27, mínima y máxima. Seguramente sábado, primeras horas, va a empezar a llover. Tormentas aisladas para arrancar el fin de semana. Pero solamente el sábado. Pet Shop Boys en Urbana Play 104.3 hasta las 10. Esto es Olvídate. De todo. Todo. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. The East West End girls. 8 de la noche, 46 minutos. Estás escuchando Olvídate de Todo, amigos. ¿Llegó el momento de jugar? Obvio, estoy lista, ¿eh? Lista, preparada. ¿El juego se llama? Ganarle a Walter. No, no se llama así. ¿Se llama Que Soy, Que Soy? Que Soy, Que Soy. Para mí se va a llamar Que Soy, Que Soy cuando lleguemos a 4 victorias. Mientras tanto, ganarle a Walter. Ok. Mientras tanto, ganarle a Walter. Ahora ya se pone un trípode ahí, algo para apoyar el micrófono. Ah, claro. Y para estar tranquilo. Para operar al mismo tiempo y hablar. Autooperación. Autooperación. Muy bien. Hermoso. Bueno, atención, amigos, vamos a atender el teléfono. Línea número 1 está Joaquín. Hola, Joaquín. Le va.